Estás escuchando Pistolas y Rosas. Hoy en nuestra sección de cine os traemos miedo, mucho miedo. Os vamos a hablar de la película Tiburón, del año 1975, dirigida por Steven Spielberg, y que sin duda es una de las mejores películas de terror que se han hecho nunca. En las profundidades del mar se esconden animales peligrosos como el gran tiburón blanco, el cual, en la película, prueba la carne humana y ya no quiere otra cosa. El guión de Tiburón fue escrito por Peter Benchley, autor de la novela del mismo nombre, que poco antes del rodaje se había convertido ya en un auténtico bestseller. El libro estaba basado en los ataques de escualos sufridos por varias personas en New Jersey en 1916. En el momento de realizarse la película, Steven Spielberg era un desconocido en el mundo del cine. De hecho, la productora Universal Pictures tuvo serias dudas sobre la valía de Spielberg para sacar adelante el proyecto, teniendo en cuenta además las exigencias que ya por aquel entonces imponía el perfeccionista director. Una de ellas fue la de vetar al actor Charlton Heston, que en principio debía interpretar el papel del cazador de tiburones, el Capitán Quinn. Spielberg no quería a grandes estrellas en la película, probablemente para que así su trabajo fuera más valorado. El papel protagonista fue interpretado por Roy Scheider, actor ya fallecido que nunca tuvo el reconocimiento que otros consiguieron, pero que durante los años 70 fue sin duda uno de los grandes, estando dos veces nominado a los Oscars por French Connection y el musical All That Jazz. En Tiburón, Roy Scheider da vida al jefe de policía de la isla Amity, un lugar turístico en el que sus habitantes viven fundamentalmente del dinero que dejan los turistas en los meses de verano. El jefe de policía Brody, que así se llama, está recién llegado al cargo, huyendo de las tensiones de la gran ciudad. Su adaptación y la de su familia a la isla Amity va por buen camino hasta que se produce el primer ataque del tiburón asesino. A partir de ahí comienza una auténtica pesadilla en la que el jefe de policía Brody no solo tiene que luchar contra un tiburón hambriento e implacable, sino también contra los avariciosos políticos y comerciantes de la isla que tratan de ocultar la existencia del tiburón para no perder el negocio de los meses de verano. Y es que la codicia muchas veces puede ser tan peligrosa o más que los afilados dientes de un tiburón. La película mantiene el suspense de forma magistral, de hecho, no se ve físicamente al tiburón hasta bien avanzado el metraje. La imaginación juega un papel importante en los ataques que aparecen en el film, lo cual los hace todavía más terroríficos. Steven Spielberg comenzaba ya a forjar su leyenda. El trabajo de los actores es, por supuesto, también muy destacable, no solo del protagonista Roy Scheider, sino también de los secundarios que le acompañaron, como Richard Dreyfuss o Robert Shaw, del cual ya hablamos en la anterior edición de Pistolas y Rosas, en este caso por su participación en la película El Golpe. En Tiburón, Robert Shaw interpreta a un lobo marino, el Capitán Quinn, curtido en mil batallas y obsesionado con la caza de tiburones, una obsesión que se convierte en perdición. The world is a vampire. Como anécdotas, contaros por ejemplo que precisamente Robert Shaw y Richard Dreyfuss eran dos actores que se llevaban realmente mal, lo cual hizo todavía más realistas, si cabe, los momentos de tensión que protagonizan en la película. Y otra curiosidad está en la maqueta que se construyó para algunas escenas de Tiburón. En realidad, habría que decir maquetas, puesto que la primera que se hizo no funcionó y terminó hundiéndose en el fondo del mar. Los efectos especiales de la película, como siempre ha conseguido Spielberg, fueron realmente magníficos en una época en la que todavía no existía la tecnología digital. Por cierto, Steven Spielberg y el autor del libro, Peter Benchley, también tuvieron sus diferencias y el director terminó echándole del rodaje. Y por supuesto, la guinda al pastel se la puso la banda sonora, realizada por John Williams, sencillamente terrorífica. La película tuvo un presupuesto de 12 millones de dólares y recaudó en los cines de todo el mundo más de 400, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia hasta ese momento, un puesto que le arrebató después La Guerra de las Galaxias de George Lucas. Además de recaudar toneladas de dinero, Tiburón también consiguió que mucha gente le cogiera miedo a bañarse en el mar. De hecho, durante el año de su estreno, se certificó un descenso considerable en el número de turistas en los lugares de playa de todo el mundo. Yo reconozco que todavía me pongo nervioso cuando estoy bañándome en el mar, sobre todo si es en un lugar profundo. En definitiva, Tiburón es una obra maestra del cine que después tuvo unas cuantas secuelas, a cual peor de calidad, en las que por supuesto no participó Steven Spielberg. Tiburón ganó 3 Oscars, mejor sonido, mejor montaje y por supuesto mejor banda sonora. Es evidente que a todos los que hacemos y escuchamos esta radio nos gusta el rock and fucking roll de nuestro compañero Guns 19. I'm todos, bienvenidos a Rock and Fuck and Roll. Para esta ocasión, un poquito de rock and roll americano. Silver Time. Se formó en Northwest, Filadelfia, en el año 2001 y tan solo editaron dos discos, American Sex del 2003, que es un EP, y Show and Tell en el 2004. La verdad que sí que tuvo una cierta repercusión en Estados Unidos, pero no llegaron a ser muy famosos. Si preguntáis a cualquiera por aquí si les conoce, la verdad es que es muy raro. Su música es de una gran calidad y han girado con bandas como Van Halen, Motley Crue, Velvet Revolver, Buck Cherry, Alice Cooper, Tom Petty and the Heartbreakers, Zeta Top, y la verdad que la lista se puede hacer eterna. La banda está formada por Kevin J. Frank, Brana Weber, Mark Melchoir Jr., Mick Perry y Walt Lafty. Sus influencias, pues no sé qué deciros, yo creo que están bastante influenciados por bandas como Guns N' Roses, Aerosmith, Faces, los Rolling Stones, incluso los Who. La verdad que, dada la breve historia del grupo, tampoco os puedo dar muchos datos sobre él. Pero bueno, tenemos lo más importante, que es su legado musical. Aquí os dejo una muestra de su impresionante calidad, California Rain. Y todas, y nos vemos por el foro. Os dejo con un poco más de música de esta fabulosa banda. She's the kind of girl you bring home to your mother. She looks good in blue jeans, even better on the cover. She's a devil in bed between our sheets. Ask her, she's a saint, and she'll get down on her knees and pray. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. dance or get down on our knees and pray. So get down on our knees and pray. To your mother, she looks good in blue jeans, even better on the cover. Sees the devil in bed between our sheets. As I see the saint, and to get down on her knees and pray. Hey, vamos ya con los gazapos. Y antes de nada, ahora que estamos con el asunto de los virus, las gripes y demás, os dejamos aquí un buen consejo para conservar los alimentos. Si compra alimentos, recuerde que la carne puede congelarla, pero solo una vez, y que el pescado no huela a amoníaco ni a ojos opacos. Atención siempre a los ojos opacos, que son peligrosísimos. Bueno, dejamos ya el minuto patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y nos centramos ahora, por ejemplo, en la pronunciación de la letra H. Ya sabemos que en inglés la H tiene sonido, lo que no sabíamos es que también lo tuviera en el castellano. Hoy finalizan las fiestas del Carmen en la localidad gaditana de Grazalema. A las 8 de la mañana salió de la calle Nueva el toro de cuerda anunciado con el lanzamiento de un cohete. Un cojete. Hay que joderse. Y ya sabemos que estamos en crisis. A muchos nos cuesta llegar a fin de mes y algunos llevan en crisis desde hace años. Por eso pedían aumentos salariales un poco desproporcionados. Los médicos de centros públicos piden mejoras salariales con un aumento de sueldo de 200 millones de pesetas. Las pesetas ya no existen, pero desde luego un aumento de sueldo de 200 millones de pesetas nos parece demasiado. Incluso en tiempos de crisis. Y terminamos esta sección con una ronda del tiempo. Y yo insisto, creo que algunos van a la radio directamente desde la discoteca. 21 grados de temperatura y cielos despejados, Jaén. 21 grados también y cielos despejados, Jerez. Cielos sin nubes, fuerte viento y 21 grados de temperatura y en Málaga. ¿Anoche qué tal? Al final, tanto cachondeo es lo que tiene. Seguiremos informando. Get into the car. We'll be the passengers.